Okay. Disculpar no por el. Más amplio y eso, perdón. Por el hiccup. Bueno, entonces lo primero, vamos a ver cuántas de vosotras. A ver, de programación funcional, ¿cuántas de vosotras habéis programado? Haskell o Camel, Coq. Scheme. Scheme, ok, muy bien. Scheme. Bueno, pues entonces me vais a tener que disculpar, creo que voy a empezar desde cero. Y en programación general, ¿quiénes de vosotros habéis programado? ¿Nunca programaste nada? Pues es perfecto porque... no, es verdad, pues es perfecto porque para los que habéis programado en esta charla infernal que vamos a intentar hacer juntos, tenéis que olvidar todo lo que habéis aprendido de programación. Porque la programación funcional tiene que ver con todo menos con la programación, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, voy a hablar un poco de la historia porque a mí me parece muy importante entender la historia de los inventos para ver cómo se ha podido llegar a lo que tenemos hoy en día. Espero que no se aburra mucho. Y bueno, la programación actual que tenemos, eso viene de von Neumann, que es el primer ordenador que se hizo, es el ENIAC, que está en la Universidad de Pensilvania, por cierto. Y von Neumann, que es quizás el mayor genio que ha habido en el siglo XX, sabéis que era un tío que inventó la teoría de juegos, prácticamente la economía, la optimización, el ordenador moderno, ¿no? Y von Neumann inventó este modelo, que hay una memoria, ¿no? Que es como una máquina, que es como una especie de calculadora, pero con mecánica, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que Ada Lovelace es la primera programadora que se considera. Tenía estas maquinitas que iban con contadores y con ruedas, ¿no? Y von Neumann inventó, se traspasó ese modelo mecánico, ¿no? a la electrónica, y es lo que usamos hoy en día, ¿no? Pero la programación funcional viene de un sitio totalmente diferente y viene, efectivamente, viene de Aristóteles. La programación funcional viene, pues, de una de las profesiones más antiguas del mundo. Hey, ¿qué tal, chicos? Acabamos de empezar. Nada, estaba diciendo que vamos a hablar un poco de los orígenes de la programación funcional. Olvidad todo lo que sabéis de programación. Y la programación funcional viene realmente de la lógica clásica de los griegos. O sea, es mucho anterior a todas estas calculadoras mecánicas y viene de una de las reglas de la lógica, que es la implicación, el modus ponens, ¿no? Que es lo que, bueno, esta flecha quiere decir función, ¿no? Y esto quiere decir, esta famosa regla es fundamental, tristemente, para entender la programación funcional. Es lo que yo creo que echa mucho a la gente para atrás de estos malditos diagramas. Esto quiere decir, si esto es cierto, esto es cierto. Y la regla del modus ponens dice, si A implica B y A es cierto, entonces B es cierto. Por ejemplo, una regla, aquí podéis ver, es, si tú tienes 3 euros, yo te doy un paquete de chicles. Yo tengo 3 euros, saco un paquete de chicles. Es un ejemplo, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta hasta este punto. No sé quién ha visto algo de lógica o si... Voy a hincar el paquete de chicles, ¿no? ¿Perdona? Voy a hincar el paquete de chicles. Según, ¿no?, el tamaño. Pero bueno, pero por más que caro, Aristóteles, por cierto, no funciona, es un buen ejemplo, no funciona la lógica de Aristóteles o la lógica clásica de los griegos. No funciona para esto porque en la lógica de Aristóteles es un buen ejemplo. Con 3 euros puedes sacar tantos paquetes de chicles como tú quieras, ¿no? Porque cuando algo es verdad, siempre va a ser verdad, ¿no? Y bueno, hay otras variantes, ¿no? Pero bueno, pues esto se remonta aquí a estas reglas de razonamiento, ¿no? Y entonces sigue un poco, pues se olvida un poco, cae Europa en estos momentos tan divertidos de tal, hasta que vamos al siglo XIX. Al siglo XIX. Y aquí nos encontramos con unos señores, con un señor que se llama Brouwer, Hilbert, David Hilbert, Frege y Russell, que... ¿Qué tal? ¡Hombre, me tenéis que perdonar! ¡Claro! ¡Ay, me he pensado que tengo que ver por aquí! Es que lo he pensado. Antiguo compañero de cuando hice la tesis en Madrid, entonces muchos años sin verle y... Pensé que te iba a ver por aquí, tío. Lo sabía. He venido a dar una vuelta. Bueno, entonces Brouwer, Hilbert tiene un programa que lo podéis ver porque tiene uno de los problemas matemáticos de Hilbert, son más ambiciosos. Bueno, desgraciadamente, para que no le gusten las matemáticas, la programación funcional es todo matemáticas. Prácticamente, ¿no? Y Hilbert tiene la pregunta, entonces ocurre esta revolución, ¿no?, de Frege, Russell, que está mal escrito, pero bueno, que es cuando se es. Y una de las cosas que dicen, por ejemplo, Brouwer se pregunta un poco qué es construir algo. O qué es computar algo, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, Aristóteles y los griegos no se planteaban, cuando hablaban de lógica, pues no se planteaban de lo que era hablaban de verdad. Esto es cierto, esto no es cierto, Dios existe, Dios no existe. Ok. Y Hilbert dice, empezando por Frege, Hilbert lo que dice es, empiezan a tomar estas ideas y hacen sistemas formales, que son ya muy próximos a los ordenadores, ¿no? Empiezan a hacer reglas para saber lo que es la verdad, ¿no? Y Hilbert pone la pregunta de, ¿pueden las matemáticas demostrarlo todo? Luego es respondida por Gödel, negativamente. Pero bueno, por estos chavales lo podéis leer, hay una biografía muy chula de alguno de ellos. Pero bueno, van a las matemáticas y sobre todo Brauer tiene una importancia fundamental, porque este tío Brauer, un tío que por cierto miente para ya en aquella época, ellos estaban enfrentadísimos, Brauer y Hilbert, y Brauer miente porque Brauer rechazaba las ideas de Hilbert y Brauer tiene que mentir para poder tener trabajo, ¿no? Y es un poco como Galileo casi. Y bueno, estos son los orígenes de la lógica computacional, que es lo que da la base a la programación, y bueno, para introducir un poquito. Pero realmente la programación funcional surge como una variante del razonamiento de la lógica. Ahora vamos a ver un poco la conexión con esta regla del modus ponens. Y aquí tenéis la regla, mira, por ejemplo, voy a copiarla. Aquí tenéis la regla original de Aristóteles y aquí tenéis la regla de la programación funcional. Que a partir de estas ideas llega Church, otro tío, que es la foto que tengo en Twitter, la foto de Church, y bueno, esta es la regla y esta es la regla de un programa funcional. Entonces, ahora veremos en más detalle qué significa, pero hoy habéis venido aquí, ¿no? Y habéis dedicado una hora de vuestra vida a escuchar a este tío, ¿no? Entonces, para que esa hora os sea útil, con que entendáis esto, ya podéis ir contentos y decir, entendí algo, porque esto es la clave principal. Ya, una vez que, o sea, si nos quedamos aquí una hora en esta transparencia, está bien, porque esto es la clave. El resto ya, pues haremos ejemplos, cosas, jugaremos, pero esta es la clave, ¿no? Y es que esto es el modus ponens y esta es una función. Este símbolo significa el tipo, que es como en C o en otras cosas, simplemente quiere decir el tipo. Entonces esto dice, la función F, olvidémonos de esto, ¿no? Y esto dice, y esto lo que dice es, vamos a borrar esto un segundo, y dice, hey colegas, aquí tengo una función que toma como entrada objetos de tipo A y que va a devolvernos como salida objetos de tipo B. Un programa, una función, un programa, ¿no? Por ejemplo, puede tomar una base de datos y devolvernos la suma de, ahora que está tan de moda, de votantes de, que han votado, ¿no? Y aquí tenemos ahora un objeto X, que es de este tipo A. Y entonces la única regla de la programación funcional, al igual que la lógica, ¿veis? Es simplemente la regla de la lógica, pero decorando. Estos son los objetos que queremos manipular. Por ejemplo, A puede ser una base de datos. Y entonces la regla dice, si eso es cierto, vamos a escribirlo así, si esto es cierto, entonces f de x, es decir, la función f, y bueno, ahora discutimos, la función f con entrada x tiene tipo b. Y aquí es donde ocurre la computación. Y f, y la cuestión clave de la programación funcional es que el comportamiento de f viene caracterizado, no sabemos lo que es f, ahora veremos ejemplos, viene caracterizado únicamente por su tipo. ¿De acuerdo? Ahora hay ejemplos. Y bueno, una pequeña nota para los que tenéis familiaridad más matemática, en los lenguajes de hoy en día se usa, por una serie de razones, se usa para lo que sería aplicar, a ver si no me equivoco en español, aplicar f a x, normalmente se usa el espacio, que esto confunde a mucha gente entrando. Esto normalmente quiere decir la función f con entrada a x. Bueno, Python, esto para los que conozcáis Python, para JavaScript, por ejemplo, es muy funcional, ¿no? La clave es que la diferencia de un lenguaje de programación funcional respecto a un lenguaje que soporta la programación funcional como Python, como JavaScript y todos estos lenguajes, es que en los lenguajes funcionales nada puede ocurrir, en F no puede ocurrir nada extraordinario de esto, su comportamiento es caracterizado por esto, es decir, si F va a utilizar algún otro dato, lo tienes que pasar aquí, sí, por ejemplo, puedes decir, por ejemplo, perfectamente, bueno, hagamos aquí un ejemplo, Y es perfectamente válido decir f va a tener tipo y toma una base de datos, toma un feed de Twitter y toma un input del usuario y va a devolver un gráfico. Por ejemplo, y esto es una función que toma una base de datos, toma un feed de Twitter, toma un input de usuario, yo que sé, algo que tú has escrito y devuelve un gráfico. Y está caracterizada por eso. ¿Y por qué es interesante, no? Porque, por ejemplo, pues podemos controlar el estado este global que hay, las variables globales y todo eso, desaparece totalmente. Bueno, tiempo de preguntas. A ver, ¿quién puede hacer un ejemplo? Bueno, va, venga, vamos a los ejemplos, no, ahora hay ejemplos más abajo. Aquí está la transparencia para vosotros con los ejercicios. Bueno, la charla acabó, ahora son todos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, esto se llama la correspondencia de Karnes-Kolmogorov. Ya creo que me dijo un día un tío que es la hostia, un tío que es buenísimo, y me dijo, nunca uses ningún nombre propio en tu charla. Y yo haciéndole caso, he usado ya 20 nombres de extranjeros todos. O sea que lo estoy haciendo muy bien. Y hablamos un poco entonces, los tipos son preposiciones y los programas aquí se ven como demostraciones o como evidencia de que eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, tipo, como hemos visto, los números, int, como en C, bool, los booleanos. Aquí usamos esto para decir es un tipo, podemos usar también el colon. Esto es un tipo, por ejemplo, esto es un tipo más interesante. Este tipo dice para todo x y, perdón. Aquí deberíamos decir, para ser un poquito más correcto, para todo x y de tipo entero. Este es un tipo muy avanzado, este es como el tipo más avanzado que existe, ¿no? Aquí fijaros este tipo lo que dice. Esto está diciendo que vamos a construir un programa que para todo 2 enteros de entrada nos va a demostrar que la adición es conmutativa. Esto ahora veremos un poco más. Es el tipo más avanzado que hay. El tipo más sencillo, el tipo más avanzado. Este es, por ejemplo, un tipo más. Este es un tipo más normal, que es, por ejemplo, para todo dir, y estos son tipos de directorios de ficheros, por ejemplo, y aquí tenemos pues, para todo directorio, un tipo más normal como los que hay en Haskell, mi función, mi programa toma un directorio y devuelve una lista de ficheros. ¿El segundo sería como un axioma? No, es un tipo. O sea, como matemáticamente. Es la clave. La clave es, ahora lo vamos a ver, la clave es programas, el tipo, los programas, la palabra técnica se habitan, o los programas son de un tipo. Esto no significa nada, porque por ejemplo hay otro tipo que es este tipo, que se escribe normalmente, perdonad como se me reseteó, que se escribe normalmente así, o también se escribe false. Este por ejemplo es el tipo false o button, es el tipo que no existe ningún programa de ese tipo. También. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a empezar, la clave, o sea, tenemos los tipos, acordaros, tenemos los tipos, entonces ahora la clave vamos a empezar. Con el tipo bool. ¿Qué programas hay de tipo bool? Bueno, a ver, ¿quién es? Bueno, ¿qué programas hay de tipo bool? Efectivamente. Tenemos true, la constante true como en C++, es de tipo bool, y la constante false es de tipo bool. Este es un programa degenerado en un aspecto porque no toma ninguna entrada. Es un programa simplemente que es un valor. Por ejemplo, para enteros tenemos infinitos programas de tipo entero, ¿no? Tenemos 0, de 0, n hasta infinito. Todo esto pertenece a los enteros, por ejemplo. Entonces, ¿veis? Estos son programas, sí, pero en la programación funcional, eso es a veces costoso de entender. Un programa es algo que habita un conjunto. Bueno, podéis ver esto si queréis como un conjunto. Por ejemplo, mis tipos, por ejemplo, para el tipo de base de datos, por ejemplo, imaginaos que tenemos el tipo de base de datos, ¿no? El tipo database. Pues, por ejemplo, el tipo database, por ejemplo, imaginemos 1, 2, 3, una base de datos de números. Esto es de tipo database, esto es de tipo database, etcétera, ¿no? Es decir, se caracteriza pues, todo lo que son las bases de datos aquí. Y bueno, ese tipo, pues bueno, es... Ahora, por ejemplo, este tipo es más interesante. ¿Qué programas? Estos son programas que toman un entero y devuelven true o false. ¿Cuántos programas hay? Es que no... o sea, se van a hacer funciones según las necesidades que tengas para eso. Sí, sí. Pero, por ejemplo, un ejemplo de un programa que toma un entero y devuelve bool. Pues decir si algo es mayor de 10, por ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, el programa que hay es finfx, x mayor que 10. Y este programa tiene tipo intubul. Por ejemplo, otro programa es el par. Par decide si un número es par o no. Los ejemplos que has puesto antes de definición de variables entero, esto es una base de datos, es, todo eso es booleano. ¿En qué aspecto? Es que ahí me he perdido un poco. Sí, no, o sea, los tipos son conjuntos de lo que tú quieras. Normalmente tú, el usuario los define a partir de unos tipos básicos. Y eso es una función de tipo booleano. ¿Qué función en concreto? Bueno, creía que te había entendido, pero como luego tienes esta organización... Es lo justo después, simplemente como para unificar los otros conjuntos de datos. Pero no es vale, vale. Función de tipo. Esa sería una función de tipo entero. Sí, efectivamente. O sea, tipo es lo que vosotros queráis, persona, como los objetos. O sea, tipo es lo que nosotros queramos. Es un conjunto de cosas que un programa va a tener ese tipo. Entonces, tienes los tipos base que son lo que tú tienes en C. En C, en Java, en Python, tienes un string, ¿no? Entonces, toda cadena de strings pertenece al tipo string. Por ejemplo, concatenar un string. Entonces, por ejemplo, la función que concatena dos strings vas a tener concat, y concat toma un string, toma otro string y devuelve un string, efectivamente. Pero si os dais cuenta, es importante, efectivamente, perdonad, es importante seguir que esto tiene una base lógica, porque si no conoces la base lógica, o sea, esto hay que leerlo como una implicación lógica, porque si no, cuando vas a Haskell, los sistemas más avanzados, es donde te pierden, ¿no? Y concat está prohibido que concat haga cualquier otra cosa. No añade, o sea, sin cualquier cosa. Entonces la gente a veces, cuando los beginners, la gente, me acuerdo en la facultad, ¿no? Yo estudié aquí en Madrid, y me acuerdo un compañero mío muy querido, que es un poco más joven que yo, y me acuerdo que venía muy frustrado porque un ejercicio que le pusieron tenía que meter 68 parámetros aquí. Claro, porque la función, hay técnicas para aliviar eso, que es hacer empaquetamientos y tal, pero sí, al principio, si no estás acostumbrado, dices, joder, qué horror, qué infierno, joder, porque tengo que meter parámetros para todo que tengo normalmente en mis estados globales en los otros programas. Nada, aquí lo bueno es que efectivamente, como concat se, ya por el tipo solo no tengo que mirar la implementación, ya sé lo que me va a hacer. De hecho, por ejemplo, en coq tiene concat tiene más propiedades, tiene tipos más ricos que se dice, y aparte te está diciendo, por ejemplo, te va a decir que, por ejemplo, es conmutativa con respecto a dar la vuelta a un string. Por ejemplo, en coq concat puede tener un tipo tal y cual que sea para todo string 1, string 2, por ejemplo, y te va a decir, vamos a llamarlo concat S1, S2, y ahí es igual a concat o ref, por ejemplo, donde ref es la función que da vuelta a la lista, y va a tener este tipo donde esto es ref. Vamos a ver, porque este ejemplo es chulo, pero es bastante, perdonad, bastante avanzado. Por ejemplo, esto es un tipo, y ahora... Vale, y aquí hay dos agujeros. Por ejemplo, ¿quién se anima a rellenar esos agujeros ahí? Efectivamente. Entonces, pues, este es un tipo que te está dando, no te está diciendo cómo está implementada, pero te está dando la leche de información sobre lo que concat hace. Y esto es un tipo, este es el mismo tipo que este. Lo único que más refinado, porque usa conectivas más potentes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esto está repetido, bueno, esto lo hemos visto, por ejemplo, este es un tipo un poco más interesante, por ejemplo, ¿cuántos programas hay de bool a bool? No lo sé, pero hay cuatro, ¿no? Hay cuatro, porque esto es finito y esto es finito, pues solo hay, se caracteriza esta función por una tabla, ¿no? Tienes tienes las dos constantes y la negación y la identidad. Efectivamente, por ejemplo, aquí las funciones que son, vamos a decir que f de bool a bool, entonces f de true. Tienes, por ejemplo, una función que lo ignora y devuelve siempre true. Tienes otra función que lo ignora y devuelve siempre false. Y tienes la función que para la entrada te devuelve la salida, lo mismo. Y aquí la que te devuelve la negación. ¿Veis? Por ejemplo, para este tipo, a veces es útil cuando quieres razonar sobre programas con herramientas y tal. Aquí puedes usar herramientas para decir que, por ejemplo, mis funciones van a ser de este tipo, ¿no? La utilidad de los tipos. Bueno, por ejemplo, esto es una idea que ahora está en Java. No sé por qué se duplicó. El polimorfismo, ¿no? Este para todo que tanto he usado, esto quiere decir para todo tipo. Entonces realmente se escribe así. Entonces, para todo lo que sea un tipo, por ejemplo, cojo una lista de objetos de ese tipo y devuelvo un entero. Por ejemplo, refinamientos de esta función es, por ejemplo, para todo cosa que sea lista de strings o lista de bases de datos. ¿Ok? ¿Ves? Estos son instancias de esta función, ¿no? Lo bueno aquí es que podemos escribir una sola función para todos los casos. A ver, por ejemplo, ¿qué función puede tener este tipo? ¿Cuál es la función normalmente que tiene este tipo? Sí, pero tú te la sabes, a ver. A ver, allí. Por ejemplo, ¿qué programa? ¿Qué programa que toma una lista de algo y devuelve un número? ¿Qué programas puede haber? Por ejemplo, la función principal que tiene este tipo en OCaml es la función count. Y aquí, por ejemplo, ya ves una de las ventajas de la lógica. Bueno, esto es que claro, efectivamente, esto sí sentimos un poco mejor. Aquí ves una de las ventajas que, por ejemplo, count, como count, ¿por qué count es implementable? Porque count nunca mira a lo que hay dentro de la lista. Entonces, esto se llama polimorfismo, es una palabra muy fea. Entonces, una de las cosas más potentes de la programación funcional es la programación genérica. Pero lo bueno es que aquí el compilador te comprueba. Por ejemplo, el compilador, cuando tú escribes esto, ahora podemos escribirle en OCaml. Sí, la escribimos como vamos de hora, es importante, vale. Que hagamos no solo esto, sino que hagamos algo de código. Cuando tú la escribes en OCaml, OCaml te va a decir, hey, está prohibido que toques las cosas que hay dentro de la lista. La lista la puedes tocar, pero las cosas que hay dentro no, porque, bueno, solo la puedes tocar con operaciones que sean genéricas sobre todos los posibles objetos del universo. Pero eso hay muchos, o sea, en general no. Y bueno, pues esto es realmente lo más poderoso, pero bueno, hay muchos, en programación funcional, muchos lenguajes, cada lenguaje tiene una serie, una potencia diferente. Hay muchos lenguajes que no permiten, por ejemplo, hacer esto, que permiten ciertas restricciones, ¿no? Entonces, a más potente, mayores trucos puedes hacer, pero más complicado se va volviendo la cosa, ¿no? Y bueno, esta ya es la última cosa, yo creo que vamos a ver un poco teórica. Y desgraciadamente yo, la verdad, tengo algo de experiencia con esto en el ámbito académico enseñando y tal. Y es muy doloroso, pero yo estoy convencido de que para entender bien lenguajes como Haskell y OCaml, hay que entender, como os dije, esa regla y hay que entender efectivamente la base, que es cómo el compilador comprueba que tu programa es correcto. Y esto es una cosa que se llama lambda cálculo, es horrible, lo sé, o cálculo de funciones. Se debe a Penrose, no sé si conocéis a Penrose. Es Penrose, un día, la historia dice que un día visitó Princeton y estaba el Charles este que no sabía qué notación usar y fue el que sugirió la idea, ¿no? Que es el que ha escrito nuevamente del emperador, ¿no? Es un físico conocido de la relatividad y tal. Y bueno, y básicamente la clave aquí es que, bueno, hemos hablado de tipos, y si os dais cuenta, hemos hablado de tipos. Aquí hemos hablado de tipos, o que estos son tipos, pero no hemos dicho, por ejemplo, cómo vamos a implementar esta función. ¿Veis? Aquí estamos usando eso, aquí estamos usando f de x un poco informalmente. Pero la clave de la programación funcional es que las funciones son objetos en sí. Y entonces esto en los lenguajes se puede escribir así, también se escribe con fun. Esto quiere decir que esto es un programa que toma un x de entrada. Aquí no he puesto el tipo porque normalmente el compilador averigua el tipo, pero también puedes anotar el tipo. Esta es la clave, esto es un programa que toma x de entrada y es un otro programa que puede usar x. Entonces, esta es la clave, es una función con entrada x y devuelve e. Por ejemplo, nuestras funciones booleanas, la función booleana, por ejemplo, ahora sería fanx o lambdax. Esto es en syntax OCaml. Entonces, fanx, not x. Por ejemplo, esta es la función de negación. ¿Ok? ¿O escrita en forma más matemática? Sí, sí. Acabas de decir, antes de escribir esto, que e es una función que puede usar x. Es una expresión, sí. Porque aquí, por ejemplo, si yo escribo, mira, por ejemplo, si hago este programa, muy buena pregunta, Por ejemplo, este programa el compilador va a decir bad. Va a decir bad, sad, terrible. ¿Por qué? Porque ¿y de dónde viene i? Hemos dicho que las funciones solo pueden usar lo que está reflejado por su entrada. Entonces aquí, nada, esto va a decir bad. ¿Por qué? Porque why no existe. Esto es como la forma para introducir nuevos objetos que tú no conoces. La E es cualquier programa, sí, o sea, la E, aquí está usando gramática, la E efectivamente es cualquier programa, pero ese programa ya puede acceder a X. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, aquí digo not X, pero esta es la clave, aquí es fan of X, not X. Y ahora, bueno, podemos jugar un poco con el intérprete. Es un poco lo que más cuesta, sí, porque en C es igual que en C, o sea, en C también dirías, para gente que programa en C, o en Python tú dirías aquí C de S, y luego se dice igual, no lo conozco, o brackets, y dices S++, por ejemplo. Ok, Pues aquí esto, aquí tú dices fan de S y S++. ¿Veis? No hay return. No hay return porque aquí no hay la noción de... No hay la noción de devolver algo. Siempre la E tiene que ser un valor de un tipo. Algo que se devuelve. O sea, no tienes la noción de decir no devuelvo nada. Todo tiene que devolver algo, aunque sea algo trivial, ¿no? Es lo que se dice puro o totalmente matemático. Y bueno, yendo a esto, pues resulta que toda la programación funcional tiene una sintaxis muy sencilla, porque es, un programa puede ser una variable, puede ser una función, ¿ok? O puede ser la aplicación. Esto, bueno, lo he escrito, esto lo usan los informáticos, pero vamos, no sé cómo decir. Por ejemplo, un ejemplo de este programa, por ejemplo, pues mira, tomando las reglas, un ejemplo de este programa, por ejemplo... X es un string, si así lo quieres ver. Mira, por ejemplo, un ejemplo es este, mira. ¿Veis? Esto es una función. Bueno, hay reglas de paréntesis. Vamos a ver esta cosa tan esotérica. Ok. Esta cosa tan esotérica. Y esto efectivamente se descompone. Esto se descompone. Aquí hay una expresión, ¿vale? Y aquí hay otra más grande. Entonces, bueno, empezamos por aquí. Esto es una X, una variable, ¿de acuerdo? Ahora, esto junto es un caso de esto, donde E es una X. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos aquí una aplicación. Esto cuesta mucho, no os preocupéis, porque en cuanto escribáis 5 minutos un programa, se entiende, pero sin escribir es difícil. O sea, ahora os entiendo. Si no se escribe con las manos es difícil. Ahora este es el segundo caso. Este es E, donde E es la primera expresión, que es esta. Esto es la función, es una función que es una tontería. Toma un input y devuelve lo mismo. ¿Ok? Va a ser de tipo AA para todo A. Va a tomar cualquier tipo y va a devolver el mismo tipo. Y aquí esta función ahora le estamos mandando Y. ¿Dónde Y? Y este ya es el programa entero. Este es un programa que es una tontería, porque sí, coge el input y mandas en una función que devuelve el input. O sea, y este programa, de hecho, en todos los lenguajes, este programa se puede demostrar que es igual, ok, que es igual a... Este programa se puede demostrar que es igual a este. Perdonad. Es el mismo programa, solo pues bueno, aquí estamos haciendo trabajo de tontería, ¿no? Pero bueno, esta es la base, o sea, podemos hacer, luego por supuesto tenemos pues para enteros, pues tienes los operadores normales, más, tal. Quizás es mejor que pasemos un poco y escribamos un programa juntos. Pero bueno, esta es la noción, o sea, solo tenemos, es muy sencillo la programación funcional. Tenemos las variables o las cosas primitivas, tenemos funciones y aplicación de un argumento a su función. Y bueno, he puesto esta... Bueno, mira, aquí tienes otro ejemplo. Por ejemplo, esta es la función que toma un entero. Y lo que hace es lo suma. En C la escribirías así, ¿no? Y bueno, esto es una quote de una cita de Anna Scott, que un día hablaba de esto, ¿no? Un tío también que es fundamental en todo esto, que él dice que realmente la programación funcional es razonar bajo hipótesis. Por eso es tan poderosa para programar. Por ejemplo, tú puedes... Te está diciendo que tu base de datos es de ese tipo y eso te da mucha información sobre la estructura. Por ejemplo, puedes optimizar muchas cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, no voy a perder mucho tiempo con esto, solo mostraroslo un poquito, pero desgraciadamente pues hay que entender un poco, estas son las reglas que se usan derivadas al modus ponens para los programas. Y bueno, por ejemplo, las podemos intentar entonces para poder decir si un programa es correcto. Entonces, escribimos un programa y el compilador nos va a decir, ¿el programa es correcto o no? ¿O tiene este tipo? ¿Puedes decir cómo se dicen estas reglas? Oh, se dice, si esto es cierto, esto es cierto. Son reglas de tipos. ¿Pero son ejemplos o son definiciones? No, esta es una regla, estas son las reglas que el compilador implementa. No, porque la historia, ok, quizás no lo explique bien. Aquí tenemos este programa, ¿vale? Y este programa, el compilador va a decir que tiene un tipo, ¿vale? Y va a decir, tiene un tipo que es de entero a entero. ¿Cómo comprueba el compilador? Entonces, programar funcionalmente en estos lenguajes, tú todo el rato escribes. Y el compilador todo el rato te dice, no tienes ni puñetera idea, lo que has escrito no funciona. Entonces, por eso es también, es la ventaja por lo que nos gusta, pero estás todo el rato luchando, ¿no? Entonces hay que entender un poquito cómo el compilador comprueba. Entonces, esto es un sistema simplificado y lo compruebo usando esta construcción, que es que dice que esta construcción significa que el programa E tiene el tipo tau bajo hipótesis gamma. Terrible, perdonadme, merezco dos collejas por poner eso. Es que no estás definiendo bien las cosas. Sí, puede ser, puede ser. O sea, quiero decir, ¿qué es tau? ¿Qué es este sistema? Tau es un tipo, perdóname. Gamma, vale. Ok. No, ves. Estoy de acuerdo, perfecto, interrúmpeme. Estoy totalmente de acuerdo. Tau es un tipo. Gamma. Sí, bueno, lo intenté definir abajo, pero quizás pues no funciona bien. Gamma es una... una lista de tipos y variables. O sea, para cada variable te dice el tipo que la variable tiene y es un programa. No, este símbolo quiere decir, ponlo así si quieres, es un símbolo que se usa, lo que pasa que es normal verlo, o esto quiere decir, o si quieres bajo gamma, entonces también es un poco lo mismo. Bajo gamma, entonces el programa tiene tipo. No, gracias, te lo agradezco, ¿verdad? Porque es difícil para mí hablar, porque pues son muchos años. Empecé a programar hace 20 años, entonces es complicado hablar a gente, perdonarme, y interrumpirme porque... Y claro, tengo transparencias, pero pues son para gente que estudia informática, entonces pues es jodido. Yo os pido disculpas. Yo estudio informática, pero tenemos que tener un lenguaje común. Porque especialmente, esto es como muy académico, porque estoy seguro de que si nos vamos a otro, a programación funcional con un lenguaje de programación, se escribe de otra manera. Sí, no, ahora vamos a hacer un ejemplito y ya acabaremos, pero comparto totalmente tu observación. Y bueno, pero el compilador lo que hace es esto. Yo es que quiero moverme ya, efectivamente, abrir el compilador y escribir un programa juntos. Entiendo, se entiende mejor. Pero aún así es importante, a lo mejor es un poco arriesgado hablaros tanto de estas cosas, quizás no sea productivo, pero si de verdad vais a meter en la programación funcional, tarde o temprano te tienes que enfrentar un poco a la teoría. Es un sistema teórico. Entonces, en ese sentido es muy útil que apuntes a referencias, o sea, apuntes las referencias de leeros esto o miraros esta regla. Has empezado un poco, que al principio sí dabas Aristóteles referencias, pero ahora aquí ya no hay referencias de nada. Bueno, y entonces es un conocimiento que queda sí, como cuanto más información sobre esto, porque yo valoro que esto es muy importante, porque son las bases por las que luego con Haskell no te pierdes. Sí. Bueno, yo os recomendaría que es lo que voy a usar, es un sistema que hay un curso online gratuito, que es un MOOC de estos, ¿no?, de OCaml. Es quizás ahí ya podéis experimentar y tal. Quizás llevas razón que lo que menos hay, por eso me he enfocado más, porque guías prácticas, hay muchas en internet, hay cursos, hay cosas, eso es muy fácil. Entonces yo intenté hoy, en este tiempo tan pequeño, de hablar un poco más. Fíjate, no hay tantas guías que hagan la teoría accesible y es complicado. Pero bueno, intenté un poco exponeros estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora lo que voy a hacer con la demostración es parte de un curso online que podéis seguir y es... Pero ese curso es más práctico, no se mete en la teoría, ¿no? Entonces yo ya te digo que tengo la experiencia de que al final la teoría es bastante necesaria, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve programando varios años sin saber la teoría y muchas cosas no me cuadran. Luego llegó un tío y me lo explicó y dije, puede ser, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el compilador va a hacer esto y bueno, no vamos a perder más tiempo con eso, pero hay estas reglas, por ejemplo, fijaros, para las variables simplemente almacena el tipo de las variables en gamma. Esto dice, si en la tabla de variables, si en la tabla de gamma la variable tiene tipo tau, entonces este programa tiene tipo tau. Para las funciones, ¿veis? Para que una función tenga tipo de tau a sigma, o de a a b, si queréis, para que la función e, para que el programa e tenga este tipo, entonces tiene que cumplirse que E tenga el tipo de output metiendo en la tabla el tipo de input. No os preocupéis. Este es el tercer mes en el que estás metido con programación final. Sí, quizás. Esto no os preocupéis. Falta la sintaxis analítica de esto. Bueno, esto es lo que se usa. Claro, es terrible, pero esto es lo que se usa en los tutoriales, por ejemplo, puede ser sobre esto. Y la verdad, claro, en media hora quizás es un poco rizado. Bueno, ahora pasemos a como aquí dice, la programación funciona en la práctica. Pasemos a la programación funciona en la práctica. Pero bueno, quizás tuve la idea esta, por eso digo, tampoco hay que preocuparse tanto de esto, es ya mejor programar. Pero bueno, esta regla, por ejemplo, mira lo que dice esta regla. Esta regla dice que la función f, si f es una función de tipo a a b y e es un programa de tipo tau, entonces la aplicación es de tipo s, la regla que hemos visto en Moodle pone. Y bueno, choca, pero ya digo que desgraciadamente es un tema abierto, en mi opinión. Al final, cuando programas funcionalmente, está muy ligado con las matemáticas y te tienes que meter, ¿no? Es un poco la forma final de expresarlo. Yo he hecho lógica y he hecho eso, pero aún así me cuesta porque... Sí, pero yo no quiero entenderlo ahora, así que prefiero las referencias que sustentan todo esto que están diciendo. Yo creo que esta es referencia. Eso lo he sacado de unos papers y unos libros, que ahora no sé. Me gustaría saberlo. Hay miles, pero bueno, hay miles. Sí, yo te puedo dar más. Yo creo que es mejor, yo creo que para el contexto que estamos, es mejor a lo mejor que ahora programemos un pequeño ejemplito y daros más referencias prácticas que teóricas, pero aún así está bien por lo menos tener en la cabeza esta conexión de que realmente los programas aquí son demostraciones de que algo es cierto. Y por ejemplo, este programa es una tontería. Escribamos otra vez el programa, ahora en sintaxis de OCaml, que es una función que toma x. Esto es una tontería de programa y tiene tipo de entero a entero, ¿vale? Y esto es una demostración de que si tengo un entero, claro, por supuesto, puedo devolver otro entero. Es una tontería de programa, ¿vale? Pero es importante para entender las cosas más avanzadas tener en cuenta siempre la equivalencia. O sea, primero lo que es esta regla del modus ponens, ¿vale? Que es que tengo un programa, o sea, esto es como el compilador funciona. Y entender la referencia de que el programa es simplemente una evidencia de que el tipo es constructible. Es decir, por ejemplo, un programa que no puedes construir un programa. Por ejemplo, hay muchos programas que no se pueden construir. En Haskell no es tan fácil de hacer, pero por ejemplo, en los sistemas normales no se pueden construir, por ejemplo, programas que sean infinitos. Hay muchos sistemas que un programa que no termine no se puede construir. Te va a decir, cada vez que haces una llamada, tiene que decrecer. Bueno, son consideraciones técnicas, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a ver un poquito, y bueno, es interesante, se usa mucho. Facebook tiene un proyecto que es Reason, por ejemplo. Facebook ahora está invirtiendo mucho en el ámbito corporativo, toda la gente de la bolsa y todo esto, que aquí pues, por supuesto es no bienvenido, pero son los principales proponentes, toda la gente que trabaja en los mercados. Es una tecnología muy útil para los mercados, para bien y para mal, porque efectivamente todo el razonamiento que se hace, por ejemplo, las stock options y tal, pues todo encaja muy bien. Tiene un comportamiento excelente en los sistemas grandes y aparte de eso es la clave, es la puerta de entrada a un tema mucho más complicado, que es verificar los programas. Y por ejemplo, aquí es un sistema moderno, bueno, vamos a ver un poquito de OCaml, Haskell, PureScript. PureScript es un lenguaje derivado de la programación. Y luego, por ejemplo, tenéis Coq, que es un sistema de programación funcional muy avanzado que permite verificar que tu programa es correcto. Y aquí está este desarrollo que es Concept. Todo esto es código abierto, por cierto, hay comunidades en GitHub, me veréis por allí, por Coq, OCaml y Coq me veréis. Y por ejemplo, Concert es un compilador de C verificado. Entonces, Concert tiene el siguiente tipo. Entonces, es un programa enorme, funcional, que tiene una función que es compiled. Y compile tiene aquí string, porque hasta el parser está verificado. Toma un string, que es el string del programa, y devuelve un assembler. Ok, y aparte el tipo tiene aquí una cosa que dice, para todo, for all, de eso es como se escribe, ¿no? Que dice for all input, compile of input correct. Esto es, tiene esta propiedad, que es un tipo, y correct, esto lo que han hecho es un trabajo increíble, han cogido y han expresado como programas el estándar de C, la CPU, está expresada la CPU en el ensamblador. Haces un programa que es un intérprete y le muestras que ese intérprete de la CPU tiene las características que tú buscas, es un intérprete funcional, y luego haces este teorema. Entonces, este compilador, por ejemplo, tiene una demostración formal, irrefutable, con total certeza, de que la compilación es correcta. Se hizo un estudio, por ejemplo, no hace mucho, comparando compiladores, ¿no? Y se usó la técnica esta normal que es fácil, ¿no? Que es que se intenta ver compiladores que compilan mal. Todos los compiladores tuvieron cientos de fallos, Concert no tuvo ningún fallo. Y bueno, es un ejemplo porque es útil, ¿no? Concert, pues sus clientes a día de hoy, aparte de estos son proyectos académicos, todos realmente, OCaml, Haskell son todos proyectos académicos. Concert, su principal cliente, pues son compañías de aviones, de centrales nucleares, que efectivamente tienen problemas con fallos de software y de compilación, ¿no? Entonces, bueno, yo os doy esta perspectiva de programación funcional y es un poco hacia donde va. Y bueno, vamos a programar. Bueno, perdonad, espero que no haya sido muy duro. Yo creo que sí. Pero bueno, siempre pues no, te la tienes que jugar a veces. Y bueno, pues podemos hacer un ejemplo y libros de más teoría y tal. La verdad es que la teoría lleva meses, entonces me cuesta un poco, pero podemos ir. Hay una cosita que es Try or Camel. Vale, y bueno, con esto está hecho el MOOC. Y por ejemplo, una cosa que podemos hacer pues es la calculadora. Y bueno, pues a lo mejor va a ser muy pequeño, entonces si me disculpáis, voy a hacerlo aquí en Emacs, que es un poco más grande. Entonces, ¿sabes lo que queremos hacer? Queremos hacer una función. OCaml, ya veréis que la sintaxis es un poco diferente a lo que yo os he presentado, que es lo que está más en los manuales y todo esto. Y ahora queremos hacer una calculadora y que tenga el tipo expresión y nos devuelve un entero. Queremos implementar esto. Y entonces, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues lo primero que vamos a hacer... ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí anota el tipo. Voy a bajarlo un poco para que esté. Lo podéis ir escribiendo en el navegador de Try or Camel. Y bueno, pues esto es como tú empiezas a hacer un programa funcional. Y bueno, no sé cuál es la primera pregunta que tenéis aquí. El tipo de enteros o camel no puedo dar, ¿ok? Exactamente. Y ahí, eso no lo vimos en la teoría, pero una de las cosas es que la programación funcional nos permite definir tipos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir nuestro tipo de expresión, y se define por casos. Y vamos a decir, por ejemplo, nuestro tipo de expresión es un número de enteros, y vamos a decir que puede ser también, y ahora ya pasamos, ¿veis? Ahora esto también tiene una teoría. Para acortar, vamos a llamarlo ESP, que es un poquito más... ¿Vale? Y bueno, veis, aquí se está quejando. Por ejemplo, veis, ya se queja. Veis, por ejemplo, aquí está diciendo el tipo constructor expresión espera hacer argumentos y le estoy dando uno, veis, ya automáticamente haremos algún error. Y de hecho, bueno, esto se... Veis, por ejemplo, mira, ves, este tipo no está definido, está, dice, no conozco el tipo expresión. Ahora voy, yes, y ahora me dice, aquí qué hay. Bueno, mira, pero por ejemplo, ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Sí, sí, sí. Más, ¿no? Sí. Y esto es Emacs, pero trae Emacs sí, porque es más fácil manera, hacerlo legible, ¿no? Sí, esto se llama Merlin, bueno, es fácil de instalar. Normalmente, ya fijo una de las ventajas de la programación funcional. De hecho, si te vas a sistemas más complicados como Coq, es que te dice, tú pones la propiedad de tu programa y te dice, no la tiene. O sea, obviamente en una hora es difícil, ¿no? Pero bueno, fijaros, esto no es Coq. Y ahora aquí, yo lo único que le he dicho es, yo quiero un programa que tome una expresión, que era la expresión, que son casos, estos son como tags, o que como objetos, es definición por casos que hay en otro mundo. Y le he dicho que una expresión, veis aquí, es un tipo que se define por otros tipos, y le pones aquí como una etiqueta. Entonces aquí le he dicho, una expresión puede ser algo que contiene un entero o algo que contiene dos expresiones. Pero, ¿qué quiere decir el símbolo asterisco? Quiere decir dos cosas, es como la tupla. Vale. Sí. Es para hacer, por ejemplo, para almacenar varias cosas juntas en un tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tu base de datos contiene, por ejemplo, que quieres hacer, fecha de nacimiento, fnacimiento. Entonces, por ejemplo, fnacimiento puedes decir int para año, mes y... Perdonad. Para año, mes y día. Es un ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo es una composición de... tipos es una tupla, ¿cómo decirlo? Un récord. En C sería un récord, sí. Lo puedes nombrar también en OCaml, ya esto depende de los sistemas. Lo puedes nombrar. Puedes hacer así en Haskell y puedes decir día. Desgraciadamente OCaml no soporta Unicode. Día, mes. Y no estaba preparado. Y ano. ¿Qué es Unicode? O sea, Unicode, sí, que no puedo poner la ñ y los acentos. Vale. Sí. Ok, añigo. No sé en qué idioma es eso. Esto es lo mismo. ¿Es catalán? Pues catalán, vale. Bueno, esto es lo mismo. Simplemente de otra manera no le doy nombres a los componentes del tipo. Aquí le doy nombre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ahora puedo decir, por ejemplo, una función absurda, led absurda, y toma f, que es una fecha de nacimiento, y lo que voy a hacer es f de día más f de mes más f de año de Ani. Y esto, ves, compila, no errores. Y las vamos a ejecutar. Y ahora, por ejemplo, voy a meter, vamos a hacer, por ejemplo, el ed de Emilio, y vamos a decir que esta es mi fecha de nacimiento, y vamos a definir un habitante de este tipo. El día fue, no sé, el 12, el mes el 12, y el ani 2023. Y ahora, por ejemplo, me voy aquí, perdonad. Ahora me voy aquí, puedo decir absurda, vamos a aumentar esto. Absurda. Sí, efectivamente. Absurda de Emilio. Ah, vale, lo he cambiado, no he cargado. Veis, mira, por ejemplo, mira, esto es interesante. Si vais en la web, ves, por ejemplo, aquí esto va y ves, va diciendo, mira, la calculadora tiene esto y es algo, va dando información. Pero bueno, ahora sí que llamo absurda a Emilio. Un programa funcional estúpido y simple. Bueno, eso es tu pregunta y bueno. ¿Puedes repetir la línea de TypeText? Nullidad son strings que eliges. Perdóname, ¿China? Nullidad son strings que has elegido. Sí, no, esto se llama constructores. Estos son. Empiezan por mayúscula. Esto es práctico, son como por casos. Eso corresponde a una primitiva de la lógica O, que no hemos hablado. O sea, habla solo de la implicación, pero en la lógica tenemos I. Esto corresponde a la I. Y esto dice, Emilio es un entero y un entero y un entero. Esto es la primitiva de la lógica I. Mientras esta es la primitiva de la lógica O, que es que dices, una expresión es un número o una suma de otras expresiones. Entonces, esto es lo que pones lo que tú quieras, porque luego lo que te va a permitir, esto viene de otra regla de la lógica, y la voy a escribir aquí, me vais a perdonar, me podéis tirar por la ventana, ¿eh? Pero en la lógica, os voy a explicar, voy a intentar explicar la regla de la lógica para lo, que es una regla muy interesante. Y es, imagínate que tú tienes A o B. ¿Qué puedes saber de A o B? Imagínate que yo te digo, ¿soy español o japonés? Bueno, ¿soy portugués o japonés? Eso de español no me acaba de convencer mucho, bueno, ¿portugués o japonés? Realmente, bueno, ahora tengo el pasaporte francés, soy un poco cabrón, pero bueno. A o B, ¿soy francés, soy portugués o marciano, no? Por ejemplo, puedo decir eso, ¿qué puedes deducir de ahí? ¿No puedes deducir una mierda? Bueno, puedes deducir, por ejemplo, que si soy japonés o portugués, puedes deducir que no me gusta el Real Madrid, lo cual es cierto. Entonces, pues por ejemplo, puedes deducir eso. Pues ¿cómo se deduce eso? Entonces vamos a poner japonés o portugués, y la deducción es, vamos a poner entonces no francés. Joder con la política de los huevos. Entonces, ¿cómo puedes sacar eso? Y entonces la regla dice que efectivamente cuando tienes un OR, y es lo que se hace en el programa, tienes primero que en un caso, y esto se escribe así, entonces primero tienes que ir por casos, y tienes que decir primero, asumiendo que Emilio es japonés, entonces no francés, y aparte, sí, aquí hay esto, aunque va así, va como esto, le damos aquí una línea así. Y aparte aquí tenemos que ir al otro caso que es portugués, de portugués, tenemos que deducir que soy no francés, los cuales son ambas cosas posibles, entonces puedo deducir del OR. Cuando tú tienes un caso como este, entonces aquí a nuestra calculadora va a hacer lo mismo, va a decir es esto o esto, y aquí igual de japonés o portugués, entonces de japonés no francés, de portugués no francés, entonces puedo eliminar todo esto y quedarme con la deducción de no francés. Yendo a la calculadora, pues ahora la calculadora, tenemos una expresión de entrada. Bueno, ya veis, el compilador está contento, pero es una mierda de calculadora porque devuelve siempre cero. Esto está claro, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí, vamos a usar un poquito algo un poco más bonito, que se suele hacer así. Y entonces, aquí, esto veis, nos lo hace. Y aquí ya, una de las ventajas de la programación tipada es que conoce, el compilador conoce esto. Y aquí ahora, por ejemplo, estamos refinando y ahora me está diciendo, hey colega, Esta es la entrada, que es un OR. Ok, ahora me vas a dar dos programas nuevos, uno para este caso y otro para este caso. ¿Se va? ¿Cómo va por ahí? Sí, bueno, aquí ya me acuerdo. ¿Se va? ¿Y una? Sí, la raya. Sí, bueno, eso es que está por rellenar. Porque le he dado una tecla que tiene ahí más, que me ha puesto ya los casos, es a veces muy cómodo, ¿no? Como el tipo lo conoce, pues aquí le he dicho este tipo, pues obviamente puedo usar la información del tipo para saber que tienes estos casos. Entonces, por ejemplo, esto nos permite acceder al número que hay. Porque bueno, esto es como una etiqueta, ¿no? Esto que has dicho, esto es una etiqueta, ¿no? Entonces, el número y este es el número que hay dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de este número? El tipo es entero. ¿Qué es lo que tenemos que devolver? Un entero. Entonces, ¿qué ponemos aquí en este sitio? N. N, efectivamente. Tenemos ya un entero. ¿Ves? Este entero es lo que salga. Esto estaría en nuestro gamma, ¿no? Devolvemos el mismo entero porque no hay operación. Sí, claro, porque esta expresión, que es algo que viene de, pues eso, que venga en un JSON o algo, una expresión que el usuario ha metido. Claro, este es el cuando mete solo un número, ¿no? Y es un caso base, por así decirlo, porque sí, tenemos un número, es la calculadora trivial. Pero bueno, por lo menos está bien. Pero ahora, por ejemplo, en Haskell va a ser más complicado, porque ahora tenemos la expresión 1, la expresión 2. Haskell es más bonito, Haskell te permite escribir cosas como esta, pero bueno. Ahora tenemos esto, y ahora aquí, sigue un poco la pregunta, ¿ves? Ahí se queja, y se dice, espero algo y no me dan nada, prueba. Porque ahora no tenemos un número, fijaos, no tenemos un número. Tenemos dos expresiones. Pero, ¿cómo podemos convertir una expresión en un número? Con una aplicación. Definiendo la función. Usando la calculadora otra vez. Vamos a llamarlo esto, es que no me gusta el inglés, pero bueno. Hay que anotarlo, esto muchos lenguajes no tienen. Y entonces ahora podemos llamar a la función con E1 y podemos llamar a la función con E2. Y esto más o menos va a ser el final de la charla, ya pensamos más preguntas y cuestiones, pero vamos a hacer una pequeña modificación al programa para que veáis cómo ayuda a programar. Sí, bueno, nosotros, aquí estoy diciendo, es una llamada recursiva, la típica llamada recursiva en Python, en C. No hay ningún problema en hacerla en la programación funcional. Simplemente, aquí tenemos estas dos expresiones y llamamos a la calculadora para que me las resuelva, y uso el operador, y más es una función que trae OCaml que coge dos enteros y devuelve un nuevo entero. Sí, efectivamente, esto es lo que contiene esta etiqueta. ¿Pero no podrías decir entero y entero? Por supuesto. Lo que pasa que eso, ¿ves? Mira, muy buena cosa, porque esto es de lo que se trata de la programación funcional. Ahora lo cambiamos. Pero ahora mira lo que está diciendo. Está diciendo ahora mismo, bueno, es muy pequeño, dice, la expresión tiene el tipo entero, pero se estaba esperando una expresión de tipo ESP. Entonces, veis, esto, por ejemplo, de codebase, ¿cómo se dice? Yo trabajo mucho con este sistema COC, son 250.000 líneas de OCaml. Entonces, la verdad que cuando cambias algo, que esto te ayude, ayuda bastante, porque aunque no sea totalmente correcto, a mí me ayuda bastante, y yo tengo mis sistemillas y tal, para esto. ¿Ves? Aquí, esto es un caso muy común, llega un compañero o un colega, hace un commit, ¿no? Y esto lo haces en Python y en cualquier JavaScript, y bueno, ahora ya se usan muchos tipos en JavaScript porque es buena idea. Pero aquí tienes más garantías todavía, y mira, está diciendo que no, entonces aquí efectivamente, por ejemplo, aquí no tenemos que llamar a calc. Aquí, ves, ya este programa funciona, pero es un poquito más interesante tenerlo así, porque esto nos permite tener programas de la forma, por ejemplo, nos permite, en tu versión, no podíamos tener programas, por ejemplo, que sean add of num 3, num 4 y of num 5, que es este programa tan feo que lo que quiere decir es 3 más 4 más 5. O sea, ves, hay una recursividad aquí. Y bueno, efectivamente este programa se lo podemos hacer en la calculadora. Perdonad. se lo podemos dar a la calculadora, calc, y no sé si la habré liado, espero que no. Efectivamente, porque en algún momento SOAS necesita dos argumentos, ¿vale? Aquí necesita un argumento de AD. Vale, este es un argumento y este es el otro. Vale, ah, ahí está. ¿Veis? Entonces esto... Vale, se ve, bueno, espera, voy a poner un poquito mejor. Vamos a ver lo que ha hecho esto concretamente. Pero esto concretamente, ¿ves? Llamamos a calc, entonces lo primero que hace calc es inspección a este tipo. Y dice, ah, estamos en el caso de AD. Entonces llama recursivamente a calc y a calc para esta expresión y para esta expresión. Para esta llamada. Está el tipo que lo que tenemos es num, ¿no? Ah, pues devolvemos el número. Para esto tenemos otro AD, volvemos a llamar recursivamente, num devuelve 3, num devuelve 4, tenemos 7, más 5, 13. 12. Un ejemplo que ya, a lo que dijo Yuna, ahora mira, un ejemplo típico es ahora, ah, digo, va, vamos a modificar nuestras expresiones. Y ahora voy a meter la multiplicación. ¿Vale? Y es exactamente lo mismo, simplemente es otra etiqueta. Bueno, también podrías tener algo como operador binario y vale, y, pero bueno, pues lo hacemos así. Ahora hago esto y mira, ¡ah! Y me estoy viendo, ¡ah! Me estoy diciendo, ¡ah! Me estoy diciendo, ¡eh, colega! Has cambiado tus cosas en tu tipo, pero este programa no es una buena demostración correcta. No es un buen programa porque está diciendo que para el caso teníamos japonés y portugués, ahora para el caso que es chipriota no estás diciendo nada. Entonces tienes que tratar esto. Y entonces Facebook se queja y lo que hay que hacer aquí, pues hay que decir, ahora para el caso mult, que ahora aquí tenemos una expresión, entonces pues efectivamente llamamos a la calculadora en la expresión y ahora multiplicamos en la expresión y ahora no se queja ya. Y este es un pequeñito ejemplo del estilo de programación. Entonces realmente la programación funcional se usa para compiladores, para intérpretes y para todas estas cosas porque como veis está bastante bien... es de donde viene, ¿no? Bastante bien hecha, pero bueno, efectivamente te permite tener sistemas muy complicados y tener ciertas garantías. Ya os digo, va desde garantías bajas hasta una corrección total. Y bueno, no sé ya qué más sin dar palabra, bueno, pues, ¿alguna preguntita? ¿Has dicho que en Haskell no se podían escribir programas infinitos, pero es un problema de la parada? No, perdón, eso es en code. Sí, es una pregunta un poco técnica. Ahora fijaos, hay un programa que es... Hay un tipo que es un poco cabrito, ¿no? Que es el tipo, como hemos dicho, el tipo void, que es el tipo que no tiene constructores y que se escribe así, ¿no? Entonces resulta que ahora vamos a intentar hacer let imposible y esto tiene que tener el tipo void. ¿Y aquí qué pongo? No puedo poner nada. Porque es el programa sin constructores. Bueno, pues resulta que es posible describirlo. Hay sistemas que sí, dependiendo de su sistema, efectivamente se puede hacer con recursión. ¿Veis? Este programa lo acepta, pero ¿veis? Es un programa que no termina nunca y resulta que es un programa vacío. Entonces simplemente digo, ahora quiero que le diga, imposible de tipo void, esto no tiene constructores. Y digo, ¿cómo lo construyes? Llama imposible. Llama imposible, imposible, imposible, nunca devuelve nada y tiene tiempo vacío. Entonces en Haskell sí se puede. Pero en sistemas más interesantes como Coq y más difíciles de usar, no quieres que eso ocurra, entonces el sistema de tipos te garantiza y es mucho más jodido programar porque no solo tienes que demostrar que tu programa está bien tipado, es decir, que estás tratando cada objeto de acuerdo a sus reglas, sino que tienes que demostrar también que tu programa va a producir un output. Que no se va a colgar, pero bueno, eso es bastante técnico en realidad, pero por ejemplo para cuando tú quieres hacer matemáticas y demostrar teoremas con estos sistemas lo necesitas. O sea, que Coq es más interesante que Haskell desde un punto de vista matemático o purista. Claro, a ver, Coq es realmente más que un lenguaje de programación, es un demostrador de teoremas. O sea, Coq, por ejemplo, un caso muy interesante en matemáticas. Es que claro, no quiero meterme mucho en estas historias porque no tienen que ver con la programación. Pero con Coq, por ejemplo, sabéis, está el problema este de los cuatro colores, ¿no? No sé si habéis oído hablar de él, ¿no? El problema de los cuatro colores es si para todo plano, un plano es una estructura así, ¿no? Con cosas que no se cruzan, ¿no? Aquí un plano, un mapa, ¿no? Entonces, el problema de los cuatro colores es si todo plano se puede colorear con cuatro colores sin que ningún vecino tenga el mismo color. La respuesta es que sí, pero la demostración fue extremadamente complicada. Los matemáticos estuvieron muchos años, en el 76 creo, hicieron una demostración, pero la demostración, mira, por ejemplo, tuvo un problema, que es que la demostración fue un programa de ordenador gigante que calculaba millones de pasos. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, Cox usó para demostrar que esos cálculos son correctos. Estamos hablando de un algoritmo de tipo NP completo, ¿no? Sí, bueno, no, un algoritmo que coge 50.000 casos para demostrar que todos los planos se pueden colorear. La demostración reduce, por simetrías y otras cosas, reduce eso a 50.000 casos. Y entonces, para esos 50.000 casos, lo que haces es colorearlos, ¿no? Entonces, la gente que lo hizo con un programa que toma muchas horas en computar. Pero bueno, pero ese programa, ¿tú cómo sabes que está haciendo lo que tú quieres? Claro, ¿qué vas luego? ¿Vas y compruebas que el color de cada programa es correcto? Pues no lo puedes confiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es útil para eso, para el compilador. Un compilador tiene, fíjate cuántos inputs tiene millones de casos un compilador. Entonces tú lo puedes escribir y razonar sobre todos los casos, ¿no? Esto de hecho es un pequeño compilador, si así lo quieres ver. Y Cox te permite hacer estas cosas. O Camel, tú, por ejemplo, no puedes tener. Tienes este tipo de tipos. Es muy práctico, muy rápido. Pero no puedes, por ejemplo. Yo ahora no puedo demostrar, por ejemplo, en Camel. Yo no puedo tener un tipo. Bueno, mira. Bueno, como. Vamos a decir, 10 minutos más o cortamos ya. ¿Cómo ves? ¿Sí? Pues mira, por ejemplo. No, lo digo que extiende un poco más. Una. Bueno, antes de movernos, mira, ahora podemos mover a Cox, pero antes de movernos aquí hay una pregunta muy obvia, que es cómo leches interactúas con el mundo real. Eso es una pregunta muy complicada, y es que efectivamente aquí estamos hablando todo de matemáticas y de cosas, pero cómo interactúas ahora con una tarjeta de red, resulta que ya esa pureza que tú tienes, donde todos son valores y tal, ahí te vienen cosas que no controla este typer, que es este compilador que es tan bonito y nos está diciendo es correcto, ¿no? Es una pregunta complicada. En Haskell, yo digo una cosa, había una clase de Haskell en Philly, que yo era asistente de estos, no venía nadie a mi oficina y cuando dimos esto de la entrada y salida en funcional, la cola llegaba hasta Perú, o sea, era aquello increíble, o sea, 100.000 estudiantes, todos perdidísimos, es complicado. La programación funcional, por ejemplo, cómo interactuar con el mundo exterior es complicado, ¿no? Hay que hacer un modelo, hay que hacer cosas, es interesante, pero bueno, quizás la idea de aquí es que tú defines tus tipos, y luego el compilador te fuerza a tratarlo según la definición. Tú no puedes, ves, aquí no puedo hacer nada. Aquí lo único que puedo, solo tengo dos cosas, solo tengo E y N. Aquí no hay nada más. Si no, te lo inventas o llamando otras funciones que transformen, etc. Por ejemplo, en Cox. En Cox, ahora sí que vais a decir, en Cox podemos coger, efectivamente, podemos ir a Cox. Y ahora en Cox, pues nada, resulta que en Cox esto cambia un poquito. En Cox vamos a usar una librería de matemáticas un poquito potente y aquí tiene otra sintaxis, pero es esencialmente lo mismo. Y no tenemos el tipo int, se llama nat. Mira, pero veis, es casi igual. Ahora esto es Cox, y Cox ya vais a ver que tiene un modelo un poquito diferente. A ver, para la pantalla. Vale, Cox tiene un modelo un poquito diferente porque veis que en Cox, bueno, está bien esto verlo, en Cox vas trabajando, vas avanzando por tu programa. En Cox, como en Cox normalmente tú demuestras que tu programa es totalmente correcto, en vez de escribir el programa vas paso a paso, ¿no? Entonces, si os habéis fijado, que ahora he hecho este tipo, ¿veis? Está este tipo y le digo que comprueba el tipo y me dice, vale. Y ves, dice, expresión está definida, tal. Y ahora esto se dice así, fixed point. Y es muy parecido, excepto pequeñas, que esto lo hicieron para joder. Y de hecho, esto se lo va a tragar. Ah, y de hecho, fijaos, ya hemos definido nuestra calculadora. ¿Ves? Se la acabamos de mandar y Cox ha dicho, guay. Esto es muy interactivo, ¿no? De hecho, puedes definir un programa por partes. Por ejemplo, yo podría definir la calculadora por partes. Y aquí vais a ver, pues esto es un ejemplo de programación más interactiva. ¿Veis? Y ahora hago esto y aquí Cox me dice lo que me dice, ¿Veis? Por eso aquí ya nos hemos ido a la regla. Mira, es exactamente las reglas tan capullas que he dibujado. La barra, con esto que no es Unicode, la barra y las cosas en gamma. Esto gamma y esto es. Y ahora me está diciendo, mira colega, tienes la función calculadora, que es recursiva, la puedes llamar. Tienes una expresión, devuélveme un natural, un número. ¿Cómo lo hacemos? Me está diciendo eso, construyo el programa que hace eso. Entonces aquí yo, por ejemplo, le voy a decir, hay una cosa, estos son... Aquí le voy a decir, efectivamente, le voy a decir, vamos a empezar, le puedes decir así, vamos a empezar con... Bueno, voy a quitar la multiplicación, si me disculpáis, para ir un poquito más rápido. Vamos a empezar y aquí le voy a decir, te voy a dar un programa parcial, porque como Coq es un poquito más guay, pues eso, le podemos dar un programa parcial aquí. Y te doy este programa parcial. Ok. ¿Veis? Entonces estoy aquí, estamos aquí, me dice, quiero un NAT, y ahora mira lo que me dice Coq. Me está diciendo, ahora me dice, hay dos objetivos. Es como la lógica, ahora me dice, pero veis, pero ahora N me ha aparecido aquí. Entonces puedo decir, N me ha aparecido y puedo decir, el programa es exacto N, y aquí ahora puedo decir, veis, y ahora aquí, tengo efectivamente dos expresiones, tengo P, que bueno, eso es un artefacto de encoding, no tiene que jugar, tengo el cal, ya tengo una. Y ahora aquí le puedo decir, por ejemplo, y aquí le voy a decir, aquí por ejemplo puedo ir para atrás, puedo decir usa calc, y bueno, calc pues no, entonces lo que voy a decir es, por ejemplo, puedo decir otra vez refine, y aquí mira, por ejemplo digo calc más calc, perdón, y ahora aquí pues digo exacto E1, exacto E2, ahora le decimos a Coq, comprueba la construcción, dice que está bien, y si imprimimos calc, veis que el programa que hemos construido es exactamente el mismo que hemos escrito. Pero bueno, veis, esto es mucho... Un poquito con Ocal, pero aquí hemos tenido que poner como más cositas, más definiciones, sí, pues, más exactitud, ¿no? Bueno, hasta este punto es exactamente el mismo. Uno lo ha construido interactivamente con esto que se llaman tácticas, porque aquí es una cosa que es bastante común. Bueno, voy a ir para atrás, disculpadme un segundito. Ah, bueno, si está aquí debajo, ¿no? Perdonad. Vale, no, pero de momento es el mismo programa, no nos interesa. Sí, lo he construido con tácticas. La historia de las tácticas, por ejemplo, te ayudan a construir programas automáticamente. Eso es bastante necesario cuando vas de gran escala, de construir programas a trozos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ahora vais a ver un uso real de las tácticas, ¿no? Hasta aquí es lo mismo, ¿no? Lo único que Coq te permite construirlo más interactivamente. Escribes y ves y te va diciendo esto está bien, esto está mal. No hemos hecho ningún error, pero vamos, pero ya ciego se queja. Pero, por ejemplo, Coq, tenemos otro tipo de programas, que es lo mismo, que ahora vamos a decir calc C, lo voy a llamar calc conmutativo, y fijaros este programa, E1 de 2, y lo que voy a decir que, perdón, E1 de 2 de tipo expresión, y ahora el tipo de return, el tipo de salida de mi programa va a ser que calc de add E1. De hecho, perdonad porque lo voy a hacer así que es un poquito más práctico. Después a esta anotación. Calc, ahora fijaos, voy a decir que calc de E1, E2, fijaos, esto es un tipo, ¿eh? Pero aquí ya nos empezamos, es lo que se llama tipo C pendientes. Ahora fijaros. Ahora aquí yo le he dicho a Coq, vale, he definido este programa que es como Camel, ¿no? Pero ahora le acabo de decir, ahora asume que tengo para cualquier expresión E1 y E2, ahora aquí le estoy demostrando una propiedad de esta calculadora. Y le estoy diciendo que calcular adición de 1 y de 2 tiene que dar el mismo resultado a calcular la adición de 2 y 1. Y esto efectivamente se demuestra con un match. Se demuestra por casos, ¿no? Y se demuestra por casos es lo que corresponde a la inducción matemática. Por casos y recursivo y tal, y efectivamente la inducción matemática corresponde a la recursión en programación. Y por ejemplo aquí, pues hombre, puedes escribir programa a mano, pero mira, lo voy a hacer mucho más sencillo. Voy a decirle a Coq, vamos a decirle inducción, no os preocupéis porque esto está fuera del scope, aquí, pero efectivamente, esto por ejemplo, sí, escribir esto sería un examen de unos 3 meses en un curso de Theorem Proving. Sí, bueno, depende porque, por ejemplo, en París le hacen una caña a los chavales que flipan, ¿eh? Por ejemplo, depende, es de cada uno. Pero fijaos, aquí por ejemplo veis, pero esto fijaos, aquí cuando decimos el link, aquí simplemente estoy diciendo, hace inducción en E1 y E2. Y ahora aquí voy a poner los casos. Ahora vais a ver el programa que construí. O sea, esto construye un programa que lo podríamos escribir a mano, pero vais a ver que al final no es práctico, necesitas ayuda, ¿no? Y aquí simplemente en el primer caso tenemos N y en el segundo caso tenemos E1 y E2. Vale, y efectivamente. Ah, vamos, perdón. E1, 1 y E1, 2 y aquí tenemos E2. Ok. Y ahora fijaos, por ejemplo, ¿ves? Ahora en nuestra demostración hemos ido al caso. Esto ha hecho, ahora vais a ver el problema de construir un problema de recursión. Y aquí nos está diciendo, colega, tienes que demostrar ahora que que calc de 2 es conmutativo. Y bueno, pues eso lo puedo demostrar con una propiedad de la adición. De hecho, en efecto, no hace falta para esta propiedad tan sencilla simplemente conocer. No, de hecho, esta propiedad es mucho más sencilla. Perdonadme, porque simplemente conocer esto, no necesitamos inducción. Simplemente conocer esto, con ejecutar, esto dice ejecuta el programa. ¿Veis lo que ha hecho esto? Ha ejecutado el programa, ¿no? Tenemos este programa y esto lo ejecuta. Es una táctica que lo ejecuta dentro de ti y lo que está haciendo se está yendo por este caso. Como obviamente aquí tenemos esto con A, C con A, está yendo por este caso. De hecho, la demostración que requiere inducción es más interesante que la de corrección. Y bueno, aquí simplemente esto hay un lema. Por ejemplo, en Coque estás todo el día buscando programas. Y por ejemplo, pues fíjate, aquí buscas, por ejemplo, buscas programas que relacionen con esto, ¿no? Aquí ves, estos son programas que tienen el tipo, una igualdad, y aquí dices en esta librería, ¿no? Y bueno, porque aquí en este caso es, aquí diríamos commutative, porque va, y de hecho tenemos una cosa que dice es conmutativo, y bueno, entonces efectivamente en este caso, fijaros lo que hace esto, esto ya nos estamos yendo a la barrera de la programación y el theorem proving. Fijaros, aquí tenemos este lema que es conmutativo add, que conmutativo es un programa, de hecho. Es un programa que dice con el siguiente tipo, ¿no? Es un programa que tiene el tipo para todos los naturales, la adición es conmutativa. Entonces aquí, efectivamente, podemos aplicar este lema, no os preocupéis, pero podemos hacer así y esto está demostrado. Lo que es más interesante de demostrar es esto. Esto es la corrección verdadera del programa. ¿Y para esto hace falta inducción? Ok. Esta es la corrección. Porque aquí tenemos una cosa que ya está demostrada, que es correcta. Esta es la adición de nuestra teoría matemática. Y aquí tenemos la adición de nuestra calculadora. ¿Vale? Entonces, lo que este programa dice es que la adición de mi calculadora se corresponde a la adición de las matemáticas que estamos usando de la librería de Coq. Y para eso efectivamente es donde tenemos que usar inducción. Y entonces vamos a hacer, hacemos, el primer caso es N, aquí tenemos expresión 1.1, expresión 1.2, y por supuesto, hipótesis de inducción 1, hipótesis de inducción 2, E2, y por supuesto vamos a simplificar, y de hecho efectivamente, veis, aquí creo que es suficientemente potente con decirle esto. Él lo demuestra, ¿no?, con las tácticas. Pero lo interesante, vamos a ver el programa que ha generado. Y bueno, perdonadme, voy a generarlo con otro formatito un poquito mejor. Entonces, vale. Fijaros, esto es un infierno, pero vamos a intentar imprimirlo en algo, porque estos programas no están. Pero fijaros que efectivamente es sí. Yo ahí me perdí eso que sale de un generador, que es un plugin de IMAX. Sí, no, eso sale de llamar al programa. Pero ves, esto es un programa que está llamando a una función que se llama la función de spin. Quizás ves esta. Imprimir esto es más interesante. Entonces esto es otra función, bueno, ya nos metemos y dice, para toda propiedad de expresiones, si puedes demostrar que la propiedad es correcta para el caso de num y demuestras que la propiedad correcta para todas las que meten en el caso de A. No es conveniente describir, cuando estás en demostración de teoremas, no es conveniente escribir teoremas. Pero fijaros, pero lo bueno de esto es que, ahora por ejemplo, si yo cambio esto aquí, fijaros, ¿veis? Ahora he metido un error en mi calculadora. Ahora mi calculadora, para la adición estoy usando la multiplicación de la máquina, ¿no? Y ahora esto me va a decir que me vaya a paseo. ¡Ah! Dice CanonSolve. Lo hacemos manualmente, E1, E2, y vais a ver inmediatamente el problema. Y ahora, efectivamente, vais a ver el problema, llamamos a esta cosa que hace la inducción y mirad lo que Koch me está pidiendo demostrar aquí. Me está diciendo, colega, demuéstrame que n más el cálculo de 2 es igual a n la multiplicación del cálculo de 2. Si es igual, hay una regla trivial, pero aquí he metido ese errorcito y me ha dicho, no. Me ha dicho, no. ¿Ves? Ahora ya no puedo demostrar. Y bueno, ya pues yo creo que... referencias. Como os he dicho, el curso de OCaml, bueno, por supuesto, yo cualquier pregunta es bienvenida en los mundos virtuales o físicos. Recomiendo, por ejemplo, en Koch es un problema abierto a la enseñanza, es un sistema complicado. Para OCaml está este curso ahora desarrollado que se llama el MOOC de OCaml y yo os recomiendo empezar por ahí, ¿no? Para... ¿Está abierto aún? Bueno, pues no lo sé porque lo suelen hacer. Busquémoslos. Sí, mira, es aquí en INRIA. Debería ser este, que es el que se ha hecho en INRIA, en un instituto de software libre que se llama IRIL, os recomiendo, que es una iniciativa francesa, que es la iniciativa de la investigación e innovación en el software libre. Ahí está Stefano Chakiroli, que fue el antiguo líder del proyecto Debian y mucha gente muy maja. Y es una de sus obras, y el curso en concreto que yo os recomiendo es este, que es, que es en la página de OCaml Learn. Sí, y aquí dice, a massive, runs once a year, ah, mira, es aquí efectivamente, es este, ¿no? Boom, okay. No, eso es, le tengo que preguntar a... Si miras abajo pone que la fecha es del año pasado. Sí, no, pero... La pregunta era si sigue activo el material o si... Es interesante porque es Roberto. Pero bueno, algo de información es que era. Sí, no, debería haber empezado. Bueno, eso es código abierto. No sé por qué narices no está abierto, porque. Bueno, primero porque, bueno, porque sí que lo coge, toman estudiantes oficial. Quizás ahí yo pensaba que lo habían dejado ya abierto totalmente. Bueno, si no. Si no, pues hombre, definitivamente, si no la referencia principal es este libro, que es abierto, aunque escrito por una compañía de inversión que es Jane Street. Sí, el curso, bueno, perdonad, le consultaré a Roberto a ver qué pasa, y yo pensaba que lo habían dejado ya... O puede ser que lo sean... Los vídeos sí que están accesibles. Y bueno, y hay una plataforma que comprueba. No está perfectamente funcional todo, no te lo valida todo, pero sí que está. Está, bueno, pues ahí disculparme, yo pensaba que ya lo habían dejado porque bueno, han escrito un artículo y todo esto. Pero bueno, si no, este libro está bastante interesante. Por ejemplo, para Clemel, yo es el que recomiendo, ¿no? Es un problema, a este nivel de programación funcional, hay pocos libros buenos a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en Haskell, en Koch es un desastre. En Koch es realmente... Koch, por ejemplo, hay una pequeña página que hemos escrito, pero no le queda bastante, ¿no? Hay varios. Ahí es, está este de try yourself, learn yourself a Haskell. Tienes también Real World Haskell. Yo sé de uno en... También está este. Este que es Java... Scala. Scala. Escala es interesante, escala en este aspecto, escala es cuasi funcional. ¿Ok? Bueno, es un poco como que, sí, escala yo no lo conozco, pero escala es más mezcla de objetos y funcional, es un poco un híbrido, ¿ok? Entonces, bueno, efectivamente puedes usar estas ideas, pero te puedes escapar también de este framework tan cerrado, ¿no? Sí, pero el curso de Coursera sí que es sobre programación. Funcional en escala, guay. Ahí puedes ser más que yo. Usa escala para aprender programación funcional y además lo hace el fundador de escala, el curso. Yo lo he hecho un rato, no lo tengo acabado. ¿Quién es Odersky? Sí. Sí. Y la verdad es que está muy bien. Está bien. Pero bueno, de Coco ahora hay un libro muy bueno que ha escrito Siamadou y Enrico Tassi que se llama, pero es de formalización de matemáticas en Coco, que se llama, es un libro abierto en GitHub y se llama Mathematical Components. Aquí está. Es un libro que presenta solo las bases, bueno, es de un esfuerzo que llevó 12 años en demostrar el teorema de Faith-Thompson en Coco. Faith-Thompson es un teorema que yo no entiendo, pero es una cosa de las matemáticas cuya demostración tiene 700 páginas. Entonces, obviamente, pensar, yo trabajo en la universidad, ¿no? Entonces, pensar que a mí te llegan artículos para revisar. Entonces, imagínate que alegría tu día cuando abres el correo y te mandan un artículo de 700 páginas de fórmulas complicadísimas que tienes que ver si eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente sistemas como Coq, pero esto es increíble, yo os digo que, por ejemplo, los mejores programas, el código que más me ha dejado fascinado ha sido la demostración de este teorema, que está escrita principalmente por Josh Montiel. Y yo he visto unos hacks, unas cosas, pero hack en el sentido bueno, unos patrones de programación, usan unificación y unas cosas increíbles, ¿no? Este libro también está muy bien, pero bueno, pero efectivamente, esto es más en las matemáticas, vas a empezar con números, listas, conjuntos finitos, y bueno, pues te permite razonar sobre programas, es menos práctico, ¿no? Tenéis Occam, tenéis Haskell. Haskell es complicado. Yo os digo que Haskell yo lo tuve que aprender leyendo artículos de investigación. Hablamos del año 98 y tenía que leer artículos de ICFP, que es la conferencia, tal cual, artículos de research porque no había documentación, no había nada. Así aprendí, pero con mucho dolor y me acuerdo de volverme loco. Noche sin dormir, no fue fácil. Ha mejorado mucho, pero aún así yo... Ha mejorado, ¿no? ¿Y Elixir? No lo conozco, Elixir, no lo conozco. Vale. La comunidad de Ruby está haciendo bastante pilón y tal, es como, pues eso, programación funcional, pero como con la sintaxis más de Ruby. Sí. Una cosa más maja, por ejemplo, para la gente que a lo mejor venga de JavaScript, es PureScript, que arregla algunas cosas de Haskell y no te requiere, porque Haskell de verdad tiene estas cosas, las monadas, estas clases, porque eso, efectivamente muchas veces necesitas, quieres ayuda del compilador, ¿no? Entonces empieza a ser compiladores muy complicados, etc. PureScript está bastante bien porque, bueno, porque eso es algo más sencillo y hay también una documentación accesible y está mucho más integrado porque una de las cosas que es un infierno es instalar todas estas cosas a veces. Porque Haskell son muy modulares tal, pero a veces pues es un horror, ¿no? También PureScript es una cosa que me gusta y que no está mal. Y bueno, me habéis dejado chafar con el mock de Ocaml porque yo pensaba que iba a quedar como permanente todo, pero pues, resulta que no. Como no sabía si iba a venir, improvisa un poco. Y bueno, pues poco más. Todo esto, por ejemplo, Coq está en GitHub. Todos los lenguajes estos están en GitHub, tienen comunidades muy activas. No son comunidades que muy, ¿cómo se dice? Welcoming. ¿Cómo se dice welcoming? Abiertas. Son abiertas porque hay gente maja, pero muchos de ellos, por ejemplo, eso. Nunca vas a ver una chica en una conferencia de Coq. Es así, ¿no? Ni una. O sea, es todo... Es complicado porque luego la verdad yo creo que hay gente maja. Pero digamos que, por ejemplo, Coq, yo he ayudado bastante en la transición de un modelo cerrado a un modelo abierto. El modelo cerrado significa que era código abierto, pero eran cuatro tíos en París que hacían esto. Yo he ayudado bastante y la comunidad va avanzando muchísimo, pero todavía queda un trabajo, entonces son proyectos que vienen del mundo académico y a nivel social hay que trabajar. Pero la gente quiere colaborar, pero efectivamente, en Coq, claro, tú preguntas una pregunta, y claro, te suelta un tío, ¿no? Porque la reducción de la relación no sé qué, claro, te suelta una parrafada académica que falleces en el instante. Pero bueno, pero hay un chat que siempre estamos en chat, tanto Coq como Camel, son comunidades que se van viendo, se van haciendo más populares y bueno, y yo creo que poco a poco se van haciendo más accesibles a que la gente no tan experta participe. Eso sí ha sido siempre un problema. Ya te digo, yo por ejemplo empecé con Haskell, me daban artículos de investigación y ríete, y cosas que tardabas meses en enterarte, estaba a ese nivel, ¿no? Pero bueno, es un mundo bonito y bueno, tanto en COC, por ejemplo, en COC tenemos ahora un canal de chat que está bastante bien y más o menos. Y, bueno, perdonad que alguien levantó la mano y te interrumpí. Yo creo que todavía no has dicho por qué OCaml, porque, o sea, todos los otros lenguajes son más o menos populares, pero yo nunca he visto a nadie recomendar OCaml. Bueno, OCaml, yo es un lenguaje que no me gustaba. OCaml, yo siempre he sido anti-OCaml, pero lo que es la vida, cuando conseguí mi primer trabajo al marchar de la oficina de Guillem, el jefe me dijo OCaml y tal, y les tenía mucha manía. OCaml es un buen, OCaml tiene un buen balance entre cosa, una cosa práctica y una cosa teórica. O sea, OCaml es algo que te puedes sentir. Si te gusta escribir software, es fácil de escribir software y tiene una comunidad interesante y bueno, va cogiendo movimiento y sobre todo no necesitas aprender, estudiar 3 años matemáticas para escribir un fichero, que es el problema que tiene Haskell. Y no es broma, porque en Haskell, ya os digo, Haskell y estas cosas, OCaml, digamos, la teoría es más accesible como entrada, ¿no? Es un lenguaje impuro que se llama, puedes hacer efectos y tal, aunque bueno, es peligroso. Pero tiene un buen balance para comenzar. O sea, que es un poco más fácil que Haskell. Digamos que te permite, haciendo como un poquito de trampa, te facilita un poco más la vida a la hora, te da menos garantías, por ejemplo. En Haskell, por ejemplo, cuando tú accedes al disco, eso queda marcado en el tipo. Es el famoso, por ejemplo, en OCaml, vayamos aquí. En OCaml, por ejemplo, yo puedo escribir una función que es WriteStream, ¿no? Bueno, si de hecho está output, y vais a ver, output, por ejemplo, si copio aquí de esto, por ejemplo, vamos a ver el tipo de la función output. Entonces, fijaros, estos son los típicos problemas en funcional. Output, por ejemplo, coge un node channel, que es un descriptor de Unix de toda la vida, bueno, donde tienes tu fichero abierto, coge bytes, es un array de bytes, coge las posiciones del array y fijaros, devuelve unit. Unit es un tipo como vacío como un solo constructor, es como un, ¿cómo decirlo? Es el tipo que te dice que contiene una sola cosa, o sea, no contiene nada. Y es efectivamente porque está saltándose en el tipo, no está reflejado, en este tipo no está reflejado que va a escribir ese canal. Entonces, por lo cual, ahora tú la composición garantizas menos propiedades, ¿no? O sea, siempre la programación funcional es tipada, o sea, sobre los tipos. ¿Qué te garantiza esto? Por ejemplo, esto para escribir JavaScript y todo esto es un tipo muy malo, por eso es mejor. En Haskell no. En Haskell, por ejemplo, esto en Haskell va a ser esta cosa. Va a ser esta cosa que este IO, que OCaml no lo reconoce, bueno, podría haber un fichero Haskell. En Haskell, fíjate, te va a marcar y va a decir, no devuelve nada, porque bueno, devuelve sí, devuelve. He tenido éxito, pero te lo va a meter en esta estructura que es input-output, entonces todas las funciones que están accediendo al disco quedan marcadas por este tipo. Entonces, mira, un ejemplo mejor es red. En OCaml red va a tener este tipo. Input channel, int, por simplificar, y string, ¿ok? Redline. ¿Ok? Va a tener este tipo, pero en Haskell fíjate lo que va a tener. Va a tener, ahora en Haskell, va a tener este tipo. Ahora, ¿qué ocurre? Escribo mi programa y digo let v read from the in, from the in channel 100 in. Continúo. Y ahora tenemos OCaml. En OCaml tu vida es mucho más sencillo porque esto ahora tiene tipo string, ¿vale? Pero en Haskell ahora esto tiene tipo de IO string. Entonces aquí ahora puedo decir, por ejemplo, concat vv. ¿Ok? Y esto tiene tipo string, este programa. Pero si hago esto en Haskell, puedo arrancar Haskell y lo vemos. Si hago esto en Haskell me dice pu, porque efectivamente concat, si ponemos el tipo de concat, no devuelve ni el string, no puedes usarlo, ¿no? Claro, efectivamente, hay el string, entonces no puedes usarlo. Casi nada. Sí lo puedes usar, pero tienes que aprender una cosa que se llama monadas, que bueno, que yo hago un tutorial de monadas cuando queráis, pero las monadas vienen del teoría de categorías. Mañana lo hago. No son tan difíciles porque. Pero digamos que una monada es una noción abstracta de computación. Igual que tenemos esta noción de expresión, bases de datos, podéis codificar lo que queráis, la monada es una noción abstracta de computación. Entonces lo que te dice es como la teoría de grupos, te dice, ok, en grupos caracterizan todas las estructuras que tienen un operador, si es un grupo abeliano conmutativo, bla, las mónadas te garantizan todas las estructuras que tienen computaciones. Entonces, es un poquito abstracto. Eso sí, es muy poderoso porque ahora tú tienes unos tipos y, por ejemplo, tú, ahora en tu tipo te va a decir, por ejemplo, si tú estás haciendo una comunicación de red. Por ejemplo, en Haskell tú puedes escribir, tipos como este, ¿no? En Haskell tú puedes tener tipos y puedes tener un tipo que sea Network Channel, bueno, lo voy a poner, puedes tener una función que sea, por ejemplo, Open, y Open es un tipo que es Network Channel, y aquí puedes decir Open, ok, sorry, Close, ok, y devuelve un Network Channel Open. Entonces, ¿veis? Aquí hablamos que son tipos que tienen como tags, ¿cómo se dice? Como etiquetas. Entonces, por ejemplo, al escribir te va a decir, esto es... Porque, por ejemplo, si tú tienes un network channel, pero en el tipo en sí no hay ninguna información, entonces en Haskell puedes escribir esto, en Camel ahora también. Puedes escribir esto y, por ejemplo, ahora write, por ejemplo, write va a tener tipo, depende, porque write va a tener tipo, por ejemplo, va a tener tipo network channel open string, whatever, unit. Ok, entonces, por ejemplo, no puedes escribir a un canal que no esté abierto, pero luego tienes funciones, por ejemplo, como properties. Entonces, properties, por ejemplo, va a ser para todo network channel. ¿Ves? Por ejemplo, properties puede operar sobre canales de red, sobre pipes o lo que quieras, sobre canales que estén abiertos o cerrados, nos da igual, pero ciertas operaciones el tipo te está prohibiendo que lo utilices, ¿no? Entonces, Haskell es mucho más potente, pero entender estos tipos pues te lleva más trabajo, claro, hay que, sobre todo porque tiene mucha teoría detrás. Al final llega un punto, es inevitable en la programación funcional avanzada de no encontrarte con este error que os puse, lo siento mucho, pero bueno, pero no os voy a mentir, es lo que hay. Y esperemos que vaya mejorando. En algún momento te tienes que ver estas reglas y por lo menos, no hay que ser un experto, pero sí saber leerlas y bueno, es práctica y cosas, ¿no? Entonces ves en Haskell, pero es muy, muy, muy útil esto, el input-output, porque bueno, eso, en OCaml cualquier función puede escribir a tu disco. En Haskell tú ya cuando ves una librería, si la librería no puede hacer nada, no puede hacer nada. Y hay sistemas mucho más complicados, por ejemplo, ahora se usa mucho para blockchain, ¿no? Últimamente trabajamos un poco sobre blockchain. Blockchain, por ejemplo, tú tienes programas que el gas que van a gastar, no sé si sabéis lo que es el gas, ¿no? En Ethereum. Sí. Pues en Ethereum, si habéis estado en la charla gente, pero en Ethereum, tú pagas por el tiempo que tu programa se ejecuta, ¿no? Tú mandas un programa, estas redes están de moda ahora y tal. Tú mandas un programa y el coste de tu programa tiene una cosa que es el gas, que es lo que vas a pagar por el tiempo de ejecución. Si es un programa pequeño pagas menos, si es un programa mayor pagas más. Por ejemplo, el sistema de tipos, tú puedes tener un tipo del programa que te va a dar el coste, ¿no?, del programa. Y lo que hace el sistema de tipos es tiene estas reglas y va sumando el coste según las llamadas que tomas a una función, por ejemplo. Y sí, son pues, por ejemplo, claro, por ejemplo... Entonces ahí tienes una regla de tipos, tienes un tipo que es... El tipo es tipo type cost of output and cost, donde esto va a ser un entero, bla, bla, bla, bla. Entonces tú ahora tienes, por ejemplo, mi programa, val my program, and this, y este programa, por ejemplo, va a tener un tipo cost, es un programa que calcula un string de lo que sea, y a lo mejor, ves, esto es un tipo. Y ves, y aquí yo no necesito saber, my program one, aquí estoy poniendo la información del coste, que es el número de pasos que va a ejecutar ese programa. Aquí va, este programa cuesta 100, este programa cuesta 200, y está en el tipo. Y el compilador comprueba que el tipo que yo he puesto es así. O sea, si yo no puedo tipar, el compilador lo va a rechazar. Yo no puedo tipar. Hola. Si el programa tiene coste 200, lo rechaza. Igual que si espera un string y le pasas un entero, te dice no. Y bueno, pues es útil. Y bueno, las reglas, por ejemplo, y las reglas son así. Pues eso, las reglas dices, por ejemplo, dices, si bajo gamma... Mi programa es, ya empiezo con esto, ¿no? Pero bueno, tiene coste de X, entonces, no, pero esta regla en particular no es tampoco tan allá, pero esta regla en particular, por ejemplo, fijaros, esta regla es interesante porque hay varias opciones. Mira, esto es una regla de tipos un poquito más avanzada, pero se basa en lo mismo. el compilador, tú le metes esta regla y el compilador, entonces si ejecutar, si hemos calculado que tiene un tipo con coste x, fíjate, hacer e más e tiene un coste x más 1. Y esto, pero esto por ejemplo, fíjate, porque podría tener ese coste, hay dos reglas posibles. O podría tener este coste. Porque dependerá de lo que haga tu lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes este coste, asumes que almacenas en una célula de memoria el resultado de E, entonces no computas E dos veces. Entonces es el coste de una ejecución de E más el coste de sumar. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, no. Aquí estoy diciendo voy a llamar a E dos veces. Pero ves, entonces tú metes esto al compilador y el compilador te va a decir, ¡pum!, como con lo de las redes, ¿no? Es ejemplo de tipos y tal. Pero bueno, o Camel, o no es tan avanzado, pero no necesitas. En Haskell, rápidamente, cuando te metes en estas jananas, pues tienes que. Un problema que hay es los errores de los compiladores, ¿no? El problema que hay en Haskell, tú tienes un programa grande con estas cosas y el compilador de repente te hace 100 líneas. Porque no sé qué, el cuantificador, tal y cual, y la gente intenta mejorarlo. Es un problema, efectivamente, cuando usas estos tipos, a veces pues es complicado, ¿no? Para el compilador generar un buen resultado. Bueno, yo creo que podemos ir a tomar algo, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar aquí hasta el martes, o sea que encantado, si os puedo ayudar en algo. Y nada.